Seguido lo ven pasar el H3 y no hace ruido. No le gusta andar hablando, el hombre es muy precavido. La frontera de Tijuana ya fue su casa desde morrillo. No olvida el Guanajuato, la ciudad donde ha nacido. Y para quien lo conoce sabe muy bien de qué estoy hablando. No le busquen porque le hayan, al toro no ande jugando. Al viso pa' los amigos no se despide, ahí viene llegando. Con un traguito en las rocas y alborota este muchacho. Este plebe me salí porque quería trabajar, ayudar a mi familia, solo eso podía pensar. Con los gringos la perría limpiando baños y demás. Hoy tengo lo que yo quiero, lo que Dios me quiere dar. Hoy la vida me ha cambiado y no olvido mi pasado, pero ya eso quedó atrás. Y sin olvidar el pasado, seguimos para adelante. ¡Puro grupo firme! La mano siempre bien firme para el amigo y al enemigo. Se aleja sin hacer ruido, lo corriente no es estilo. El mayor de cuatro hermanos que forman parte de su familia. Sus hijos, su madrecita y también su esposa querida. Acordarse de su viejo seguido le gana la nostalgia. No olvida aquellos consejos y menos las enseñanzas. Sus hijos son lo primero, a los plebes no les falta nada. Un reloj de los más caros lo distingue a donde vaya. Este plebe me salí porque quería trabajar, ayudar a mi familia, solo eso podía pensar. Con los gringos la perría limpiando baños y demás. Hoy tengo lo que yo quiero, lo que Dios me quiere dar. Hoy la vida me ha cambiado y no olvido mi pasado, pero ya eso quedó atrás.